tengan todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el punto de encuentro radial de los constructores dominicanos, dirigidos por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También pueden mantenerse enterados a través de Twitter en @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de los otros programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en constructoresrd.com.do. En la tarde de hoy vamos a conversar con el licenciado Manuel Luna acerca de aspectos impositivos y financieros en la construcción. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes. Manolo, el nombre el apodo, ¿verdad? Como decimos la gente de cerca, de Manolo. ¿Cómo tú estás? ¿Qué se cuenta, Manolo? Amigo, todo bien, gracias a Dios, aquí. Tenemos un par de días conociéndonos, Manolo. ¿Cuántos años? Venimos juntos de Santo Domingo, de cuando muchachito, de Don Tico, Israel. Planos, ¿qué es lo que vender en planos? Vender en planos, ustedes saben que cuando tú vas a iniciar un proyecto, tú le presentas el proyecto en digitales, en folletos, con ya hay muchísimos programas. Sí, con 3D. Exactamente, mira. Tres dimensiones que se ve. Exacto, esto sería la perspectiva. Esto se va a ver así. Así, correctamente. Mm. Inclusive, hay muchos precios que son bastante atractivos cuando tú compras así. Ahora, claro, mucha gente se cuida también, porque una cosa es lo que tú dices que va a ser y otra cosa es lo que resultaría ser después de eso. Bueno, este es uno de los factores que tú mencionabas anteriormente. Correcto. O sea, ¿qué credibilidad tiene la persona que te está vendiendo el plan? Exactamente. ¿Ese proyecto realmente se va a hacer? Se va a hacer. ¿Cómo va a quedar? Se va a hacer en el tiempo. Se va porque a hacer, fíjate qué pasa. La credibilidad del constructor es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el constructor tiene la suficiente solvencia o la suficiente credibilidad en el sector en cuestión, independientemente de que el flujo de caja disminuya de la forma que él no espera, esa compañía tiene la opción de apalancarse y sabe que lo va a hacer. Claro, o sea, no tendría problema de financiamiento en el sector. No, porque es más fácil, la banca cree en él. Correcto. Y la banca le presta dinero más fácil. Le presta dinero mucho más fácil. Correcto. Ahora, cuando es una persona que está iniciando, cuando es una persona que no tiene ese estatus, vamos a decir así, dentro del sector y dentro del mercado, ya eso se le complica un poco más y eso va a afectar entonces la terminación del proyecto. Y eso es lo peor que le puede pasar, tanto al adquiriente como a la persona que está ejecutando el proyecto. Eso significa valor en el tiempo, significa mucho más recursos, ahí todo se te dispara, se te sale de toda la proyección, entonces ahí es donde vienen los problemas. Pero hay un versículo bíblico que dice que nadie que vaya a hacer una torre no se sienta primero y evalúa los costos. No vaya a ser cosa que cuando vaya por mitad de camino, entonces no pueda continuar. Correcto. Y entonces la gente se burle de él. Así mismo es. Ese más o menos la idea. Eso es así. Entonces, por ejemplo, dentro de los factores económicos, pudiéramos citar la identificación que tiene el público. ¿A dónde, cómo se va a hacer el proyecto? O sea, condiciones del mercado. Porque fíjate qué cosa, también no todas las épocas en un mercado, en una economía, son viables para tú ejecutar un proyecto, dependiendo del proyecto que tú quieras ejecutar. Por ejemplo, ¿qué hemos visto en los últimos años? Yo que trabajo mucho en ese sector, hemos tenido un boom de los proyectos inmobiliarios en la costa. O sea, últimamente, en los últimos años, se han hecho muchísimos edificios. Sí, pero ya más recientemente, el sector de la costa está en recesión también por la crisis internacional. Sí, pero eso es recientemente ya, sí, en los últimos meses. Los últimos, yo diría que los últimos 18 meses. Los últimos 24 meses, puede ser. Sin embargo, por el problema de la recesión en los países, en la economía claro que compran, sí, en las costas. Sin embargo, te puedo decir una cosa, para tu sorpresa, no sé si tú tienes esos datos y ese conocimiento. El 60 o el 70% de los adquirientes de esos proyectos son dominicanos, no son extranjeros, ¿eh? Los proyectos, últimos proyectos, vamos a decir, medianos y pequeños. Aquí hay un proyecto pequeño, un proyecto de 20 apartamentos, 30 apartamentos. No son megaproyectos de 80, 60 apartamentos que hay ya en la costa que se están desarrollando. Yo estoy hablando de proyectos focalizados a un tipo de público. Los adquirientes son dominicanos que prefieren invertir en un inmueble de 400, 500 mil dólares, apalancándose, o sea, financiando a tanto, 10 años, 15 años. Pero no se tienen que ir a Miami, no se tienen que ir, o por lo menos no es que no se van, pero pueden descansar aquí. Y ya los hijos de esa persona también tienen una distracción en la costa local sin tú tener que mandarlo fuera a tus muchachos, sino que tú le compras un inmueble, te vas los fines de semana ahí a Cabarete, a Sosúa. Obviamente son dominicanos de un poder adquisitivo. No, que eso es otra clase social. Que no es la media. No es la media, así es. César, vámonos a una pausa y luego de la pausa continuamos hablando sobre otros aspectos financieros en la construcción. Perfecto. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano, Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita Constructores RD.com. La web de la industria de la construcción. 101.9 Amistad. Música, noticias, deportes, comentarios y entrevistas. Estamos conversando con el licenciado Manuel Luna acerca de aspectos financieros e impositivos en la construcción. Manuel, cuando hablábamos de la evaluación financiera, de la viabilidad, la evaluación en general, de la viabilidad de un proyecto de construcción, tú mencionaste, aparte de del aspecto económico que estuvimos analizando, factores sociales y factores ambientales. Correcto. Vamos a ver si tú nos amplías un poquito sobre esos dos puntos. Perfecto. Para entrar en otros temas. Para entrar en otros temas. Bien. Los factores sociales tenemos, por ejemplo, la composición del mercado. Tú tienes que saber, como desarrollador de un proyecto, como constructor de un proyecto, la composición del mercado en el que tú te estás moviendo, para saber qué tipo de inmueble tú ofertas. Porque no es lo mismo tú ofertar, o sea, la clase social es lo que estamos hablando. De dónde tú quieres. Tú puedes, inclusive, tú puedes como constructor en un proyecto, en un momento X, hacer un proyecto de un nivel medio, y de otro momento X, coyuntura X, hacer un proyecto de una torre de lujo, sí, por ejemplo. Porque tú entiendas qué es más rentable. Exactamente, qué es más rentable, porque se te aparece una oportunidad en un solar X, un terreno X. Entonces, toda esa composición, todo eso te va a influir en el tipo de proyecto que tú vas a hacer. O sea, evidentemente, de donde tú consigues el solar, donde tú vayas a construir, tú debe ser el proyecto más adecuado para ese lugar. Claro, pero tú te viabilizas, o sea, tú te visualizas en ese aspecto, porque si a ti no te interesa desarrollar un proyecto de clase media, donde el precio sea de 5 o 6 millones de pesos, que eso ya es un apartamento ahora mismo, vamos a decir, de clase media, media alta, por decirlo así, ya tú tienes, si no aparece el terreno donde tú lo quieres, pues simplemente tú lo obvias. O sea, claro, tú no puedes pensar en un terreno desfavorable, hace un proyecto de lujo, de lujo, hace un proyecto que sea, claro, que no te a la altura, claro, porque entonces se te cae el negocio, claro, totalmente. En la zona donde tú vas a construir, tienes que construir según... Exacto, según, y eso tú lo vas a buscar según el entorno. Correcto, y tú lo vas a buscar de acuerdo a tus intereses como desarrollador, de qué tipo de proyecto tú quieres desarrollar. Claro, eso es lo que los mercadólogos lo llaman estudio de mercado. Claro, o sea, aquí está. Entonces, dentro de eso tú tienes también ahí lo que es la publicidad y el marketing, de cómo tú vas a desarrollar tu proyecto. Dependiendo, como hablamos, del entorno donde tú estés, pues entonces tú enfocas ahí, uh-huh, tu esfuerzo para desarrollar ese proyecto, o sea, para darlo a conocer, para dar la facilidad, o sea, para hacer toda esa parafernalia, toda, uh-huh, esa logística, entonces tú... Eso tú lo tienes que tomar en cuenta. Aquí hay muchos proyectos en Santiago, por ejemplo, que se hacen hasta de lotificación, que no tiene que ver necesariamente con construcción, lotificación de solares. Que se hace pensando en el público de la diáspora. Correcto. En el público De gente que está en Nueva York. Exactamente. Entonces, inclusive el mercadeo y la venta de esos celulares fuera. Se hace allá. Claro, pero le interesa vender más en dólares. Inclusive tienen oficinas más grandes fuera de las que tienen aquí. De venta, por lo menos, sí, ¿verdad? Claro, entonces, ellos pues, está el dominicano, eso es un mercado. El dominicano que siempre está pensando en volver, siempre está pensando en hacer su inversión. Aquí, claro. Exactamente. Y mira, que es un mercado bueno, porque eso ha movido mucho, ha ayudado mucho el sector de la construcción. Pero la misma crisis internacional ha afectado también a ese mercado. Ha afectado, eso es correcto, así es. Sí. También nos hemos visto limitados en ese aspecto. Sí. Y otro aspecto también de la parte social es cómo se proyecta tu imagen, qué imagen de credibilidad tiene tu empresa hacia el público. Uh-huh. Eso es importantísimo, porque estamos hablando de inversión cuantiosa y estamos hablando de que una inversión de vida. Cuando tú compras un inmueble, tú nunca vas a comprar un inmueble y empezaste que te vas a mudar a los 5 años, uh-huh, sino de que tú, ese va a ser tu casa y no hay nada más sagrado que la casa. Claro. Entonces, en ese sentido, tú tienes que ver también cómo tú te vendes en el mercado, que la gente confíe en ti, cree en ti. Es más, hay personas, hay empresas que solamente el hecho de decir que una empresa va a construir este X proyecto, ya a veces tiene la mitad del proyecto vendido, la gente le interesa. Sí, eso es correcto. Porque tiene su credibilidad. No, esa persona, esa empresa construye bien, ese ingeniero es serio. Uh-huh. ¿Cómo entiendes? Entonces, eso vende, de por sí eso vende solo. Sí, en un mercado donde tú necesitas otros factores para poder mercadear tu producto. Sí, sí, esa credibilidad es fundamental. O sea que debería haber un cierto manejo de lo que se llaman relaciones públicas. Claro que sí. Lo que pasa es que es difícil que una constructora mediana y hasta grande, bueno, las más grandes sí las tienen, uh-huh, tenemos conocimiento de eso, las más grandes de aquí de Santiago, uh-huh, pero serán una, dos, las que tengan departamento de relaciones públicas. La constructora mediana o la constructora pequeña no van a tener un departamento de relaciones públicas. Sí, oye, no hay mejor relación pública que en este tipo de sociedades, uh-huh, principalmente en este tipo de provincias como Santiago, donde las personas son muy, se apoyan mucho entre sí. Uh-huh. O sea, esa relación que tú haces interpersonal con la persona, desde que la persona sabe que te conoce a ti como tu familia, uh-huh, como tú como persona, como un profesional, ya eso camina solo, o sea, ya no necesariamente tú tendrías que invertir grandes cantidades, tienes que invertirla en publicidad, uh-huh, y en mercadeo, pero no tendrías que invertir grandes cantidades de dinero como otra persona que venga, por ejemplo, aquí a querer hacer negocio donde nadie lo conoce. Correcto. O sea, esa relación interpersonal que se desarrolla en este tipo de ciudad como Santiago, uh-huh, o sea, vende mucho, porque de que sabes, tú y yo somos amigos, yo te compro un inmueble, para comprarse a otra persona, te lo compro a ti. Correcto. Que te conozco, sé que tú eres una persona seria, uh-huh, sé que tu empresa es una empresa estable, reconocida en el mercado. Entonces, aquí se mueve mucho eso. Y realmente eso ha dado muchos resultados. Eso es correcto. Entonces, los factores ambientales. Los factores ambientales, nosotros podemos tener, por ejemplo, el entorno del proyecto. Cuando hablamos del entorno, también hablamos de lo que hablamos anteriormente, de la viabilidad del proyecto y todas esas cosas. Tenemos también como factores ambientales los permisos. Eso es muy importante. Nosotros sabemos de proyectos que se han paralizado por no haberse sabido enfocar, sabido manejar en ese con medio ambiente, principalmente, que, uh-huh, está regulando mucho su permiso. Sí, claro. Eso retrasa mucho el proyecto. Obra pública está ahora también. Obra pública está restringiendo, sí, mucho, lo están, sí, controlando. Entonces, sí, tenemos que tener toda esa... hay que tener todo eso. Todo eso claro. Amarre. Sí. Tenemos pero se supone que el constructor de experiencia sabe todo esto y es difícil. Y es difícil que se le escape. Es difícil que lo agarren asando batata. Sí, pero tú sabes que hay áreas que de un momento a otro te permitían construir edificios, uh-huh, y por alguna coyuntura, porque inclusive a veces, lamentablemente, porque se ha mudado un funcionario ahí, dice, sí, aquí no se van a construir más torres. Eso es así. Y entonces tú con una inversión, un solar parado ahí, esperando que tú arrancas un proyecto y te tiran eso ahí después, entonces ya ahí tú tienes serio problema. Esos son realidades del mercado día a día, dominicano. Exactamente. Eso es así. O sea, hay cosas que tú te proyectas y dices, ah, no, pues yo tengo, mira, ahí se puede, tengo una buena oportunidad, compré un buen terreno, a buen precio, y te proyectas a hacer un edificio ahí. Y de buenas a primeras, aparece un don fulano, y aparece cualquier otra coyuntura que limite el desarrollo de ese como tú lo tenías pensado. Entonces ya ahí tú tienes problemas. Entonces, sí, tú tienes que ver todo eso y estar seguro antes de hacer esa inversión. Y el diseño es muy importante. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender hacer un diseño básicamente de concreto. Tú dices el diseño arquitectónico. ¿Cómo se vea el edificio? Cómo se vea y que te acorde al área donde tú estés desarrollando. Sí, lo que mencionamos anteriormente. Sí. ¿Por qué? Porque si tú haces un proyecto en la playa, en la costa, tú no vas a hacer un proyecto. Date cuenta que la mayoría de esos proyectos tienen muchos cristales, tiene poco concreto, tiene mucha madera, muchas áreas. Eso tiene aspectos hasta culturales, claro, diría yo. Claro, es lo mismo construir en Estados Unidos, donde se usa mucho la construcción ligera. Yeso y el chirro. Donde se usa mucho el chirro, donde se usa mucho el fibrocemento, donde se usa mucho esa cosa. Aquí no. Y aquí la gente sencillamente no cree en eso. Entonces la gente no te va a comprar una construcción que tú hagas al estilo de Miami, al estilo de Orlando. Por ejemplo, aquí tú no lo vas a vender. Se vende, porque ya ese tipo de público tiene otra cultura realmente. O sea, sabe lo que se mueve. Inclusive es un asunto hasta estético. O sea, es un asunto de que cuando tú envuelves los sentidos en una construcción, tú amarras a la persona por ahí. O sea, Por ejemplo, en ese tipo de proyectos, si tú ese tipo de proyectos no lo haces con una vista adecuada al mar, en el caso de que estamos hablando de proyectos de la costa, ¿qué tú vas desarrollando un proyecto? No, claro. Es lógico, porque la gente quiere ver la costa, ver el mar, ver el sol, o sea, disfrutar de la naturaleza. Cada cosa tiene su... Claro, claro. Entonces, básicamente esos son los tres renglones, básicos renglones principales, para tú tener en cuenta antes de tú desarrollar, antes de tú, cuando tú estás en la etapa de evaluación, de decirte si haces o no haces un proyecto de esa naturaleza. Manolo, vamos a meternos por un camino un poquito más espinoso y que tú dominas muy bien. El tema de las leyes especiales para la construcción en lo que tiene que ver con impuestos. Con impuestos. Porque la construcción no funciona como el resto del mercado en ese sentido. Tiene una naturaleza específica. Tiene naturaleza específica. Correcto. La DGII, Dirección General de Impuestos Internos, lo maneja de otra manera. Bueno, por decirlo así, sí. ¿Qué leyes especiales tenemos? ¿Qué diferencia hay entre el mercado de la construcción, la industria de la construcción y el resto de la industria? Mira qué pasa. Básicamente, no solamente con la construcción, la contabilidad en general, las finanzas a nivel general, tienen diferentes formas de tú manejarlas. Entonces, cada sector tiene una naturaleza diferente. Okay. Por lo tanto, tú tienes que legislar Para cada sector. Por ejemplo, la contabilidad comercial de una suplidora, de un importador. Desde ese punto de vista, ¿cuántos tipos de contabilidad hay? O sea, digamos, hay una para la construcción. Correctamente. ¿Cuántos hay? Eso te voy a decir. Hay varias. Vamos a citarla. Por ejemplo, la contabilidad del sector banco tiene una naturaleza muy diferente. Es una contabilidad diferente. A nivel contable, de asientos, de procesos, de técnicas, del catálogo de cuentas. O sea, todo eso tiene una parafernalia, tiene una naturaleza distinta a lo que es la construcción. Okay. Entonces, tenemos la contabilidad comercial, que es la contabilidad casi todo el mundo conoce, que es la contabilidad de compra-venta, de insumos y artículos. Sí. Pero tú tienes la contabilidad de costos básicos, como la contabilidad de manufactura, donde tú tienes una empresa que produce un bien, tú compras materia prima, local o extranjera. La transforma y vende otra cosa. Correctamente. Okay. Eso tiene una naturaleza especial. Bueno, la construcción un poquito se parece a eso. Porque tú compras bloques, varilla y cemento y vende apartamentos. Exactamente. La contabilidad de construcción, la contabilidad de seguros. Es particular, muy diferente, también. Particular, tiene sus leyes, tiene su naturaleza. Por eso tuve que haber una superintendencia de seguro que regula las políticas y las formas y las maneras, las leyes de ese sector. Tengo la contabilidad de hotel también, la contabilidad hotelera es muy diferente a la contabilidad comercial, a la contabilidad de construcción. O sea, son sectores pujantes donde se maneja mucho dinero que se manejan por su naturaleza. Se manejan diferente. Y las leyes impositivas son diferentes para cada uno de ellos. La mayoría no. La mayoría tú tienes porque... La mayoría son generales. La mayoría son generales. Pero para cada sector siempre hay cosas específicas que tú tienes que regular, tienes que especificar por la naturaleza misma de la esencia de ese tipo de contabilidad. Entonces, la construcción aquí se ha tenido que legislar así con leyes especiales. Manolo. Dime. La banca de apuestas. Dime de ese, la banca de apuestas. Tú sabes que la banca de apuestas empezó a regularse este año, fruto de las presiones de los otros sectores. Pero calladito, que no lo oigan. Ya la banca de apuestas están pagando impuestos que no pagaban. Ya se legisló ahora, sí, a partir de... Ay, por fin, gracias a Dios. Sí, a partir a mediados del mes del año pasado, se hicieron leyes especiales que la graban. Ya la banca, los banqueros... O sea, que pagan igual que los otros sectores ya. No pagan igual, pero pagan. Ah, por lo menos. Pagan por máquina, pagan por tipo de máquina que tengan, por cantidad de banca que tengan. Yo soy partidario, el programa no es para hablar de eso, ¿verdad? Sí, pero sí. Yo soy partidario que le pongan el triple de los otros sectores. Bueno, son juegos de azar. Sí. La política dice que el pueblo necesita pan y circo, entonces eso entra dentro de ese aspecto. Pero vamos a seguir incluyendo. César, pero tú puedes creer, César, que antes las bancas no pagaban impuestos, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Bueno, vamos a seguir porque me voy a enfermar. Vamos a seguir con nosotros. La cosa nuestra. Sí, la cosa nuestra. Entonces, por ejemplo, una de las leyes básicas que ha emitido la Dirección General de Impuestos Internos para el sector de la construcción es la norma, una norma realmente. Es la 07-2007. La 07-2007. ¿Con qué se come la 07-2007? Fíjate qué pasa. Fruto de del año 2007, tú sabes que el país entró en lo que son los comprobantes fiscales y la emisión de comprobantes, ese asunto del manejo del ITEBI. O sea, fue un año, vamos a decir, muy traumático para ciertos sectores porque prácticamente al principio nadie sabía muy bien de qué se trataba. Claro. Y fuimos sobre la marcha, cada uno de nosotros fuimos sobre la marcha afinando criterios sobre eso. Entonces, ¿qué pasaba con el sector de la construcción? Había un bache, porque eso no pasa mucho en estos países, donde tú haces una ley pero no contemplas todas las aristas, entonces siempre hay baches, siempre hay cosas que tú puedes tener a favor y en contra. Entonces, ¿qué pasaba con me imagino que los contadores aprovechaban hábilmente para sus clientes, los constructores, ¿verdad? Los contadores en materia, lo que saben de impuestos. ¿Qué te digo? Cada cosa tiene su... esos huecos legales. Su bemol. Bueno, la ley se usa porque esos huecos legales claro. se usaban también de allá para acá. Entonces nosotros teníamos que usarla de aquí para allá también. Claro. Una forma de compensar. Tú sabes que tú ves la ley, dependiendo cómo tú estés, del lado izquierdo del escritorio o del lado derecho. Claro. O sea, del lado atrás o del lado adelante. Eso es así. Pero realmente es así. Y para eso es que nosotros tenemos que conocer la ley, para en el caso de aprovecharla a favor de nuestro cliente. Ahí en Impuesto Interno está todavía la muchacha Montaz, la sobrina de... Germania Montaz, pero por supuesto, ahí, claro que sí. Okay. Germania ha hecho un trabajo loable, igual que Juan Hernández, que en un momento dado se vio muy aquejado de salud y ya se reintegró. Pero si tú supieras que la tecnificación que tiene la Dirección General de Impuesto Interno en este momento es de un país desarrollado, y no cualquier país desarrollado. O sea, ahora mismo la dirección te puede decir a ti... todo cómo tú te mueves, tiene la capacidad, que lo quiera o que lo haga, esos son temas de otro, harina de otro costal, pero tiene la capacidad para saber todas tus operaciones, cómo tú te desenvuelves. Eso te lo vamos a ti cuando tú abras aquí en Radio Amistad un programa de finanzas para que tú lo analices. Para que se analice más adelante. Pero, dime de la 07-2007. Fíjate qué pasa. Esa es una ley que básicamente se pensó porque la mano de obra a nivel de la construcción no se sabía si estaba grabada o no con el ITEVIS. Entonces no se sabía si estaba grabada o no. O sea, en o claramente no estaba grabada. Bueno, se suponía que no, que no estaba grabada. Se asumía, pero eso no estaba. Había una norma anterior que era la 04-2007, que también lo decía, pero hubo que ampliar la fruto ya de entrada del comprobante, de tu presentar tus costos y ese tipo de cosas. Entonces, también para incentivar el sector de la construcción. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, aparte de regular lo que es las retenciones del ITEVIS en el área de la construcción, te traza pautas también para tú saber qué ITEVIS tú vas a cobrar y vas a pagar en el sector de la construcción. Eso es muy importante. En mi ejercicio profesional yo me he dado cuenta que la mayoría, lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente me he dado cuenta de que muchos contadores le tienen miedo a esa ley, y los que la conocen no la aplican, y los que no la conocen no la pueden aplicar porque no la conocen. Entonces, y eso le hace daño al constructor. ¿Pero la ley esa muerde? No muerde, pero tiene... Fíjate qué pasa. Es un problema, es un asunto de vamos a decir, hasta de educación. El ser humano le teme a lo que no conoce. Ok, pues sí, pero hay que no conocen, como tú dices. Bueno, eso deberían prepararse y aprenderlo. Pero ahí tú dijiste que hay gente que la conoce y no quieren aplicarla. Quizás no quieren aplicar, no que no la quieren aplicar, no la aplican porque aunque conocen la ley, no saben las implicaciones favorables que tiene para su empleador la aplicación de esa ley. Tú sabes, entonces ahí entramos en otra cosa. Bueno, atención al Colegio Dominicano de Contadores. Colegio Dominicano de Contadores, Instituto Dominicano de Contadores. Vamos a entrenar a la gente, vamos a dar curso, ¿verdad? De la ley 07-2007. Ellos la conocen. No, pero vamos a dar curso, entrenamiento, y el contable que ejerce dentro de la construcción, pues, ¿verdad? Es muy importante que se prepare. Porque tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque es a su empleador, a su empresa que le beneficia. Le beneficia. Claro que sí. Atención, constructor. Exígele a tu contador que maneje la ley 07-2007, porque tiene mucho que ver con el manejo porque si no te ponen, o sea, si tú la manejas bien puedes lograr reducir la cantidad de ITEVIS que tú le pagas. Por supuesto. A la DGII. Es más. A la Montaz. He tenido clientes, pero no es un asunto de pagar o no paga ITEVIS, o sea, es un asunto de que el ITEVIS tenemos que pagarlo porque es una ley. Tenemos que tributar sobre eso. Claro. Entonces, eso no se discute. Ahora, el problema es que cuando tú te dan facilidades para esa tributación... Hay que aprovecharla, lógicamente. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, te voy a poner el caso. Yo he tenido clientes donde no eran clientes míos anteriormente y fruto del trabajo que nosotros le hemos hecho, le hemos rectificado informaciones que ellos no las sabían manejar porque no tenían el conocimiento, porque no tenían las habilidades para eso. Y resulta que cuando hemos rectificado esas informaciones de años anteriores, hemos tenido un ITEVIS, hemos traído... a compensación para el año en el actual en que hemos hecho nuestro trabajo, ITEVIS, miles de pesos de ITEVIS, que ha sido el favor de la empresa, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dónde se genera eso? Simple y sencillamente por lo siguiente, el artículo 4 de la ley... Sí, explicando un poquito cómo funciona esa ley, un poquito así, aunque sea superficialmente. La ley lo que dictamina es, esa ley, esa norma 07-2007, lo que dictamina sobre... los procedimientos de cómo tú vas a manejar lo que es mano de obra, su contratista y el pago de ITEVIS en la obra. Pero ¿qué pasa? El artículo 4 es el artículo más controversial y es donde la gente se pierde, donde los contadores, muchos contadores nos equivocamos y no lo sabemos aplicar, y entonces ahí le trae el problema al su empleador, a la empresa que está construyendo, que está usando, se está cogiendo la norma. ¿Qué es lo que dice el artículo 4? Vamos a citarlo. Dice: Cuando un contratista o subcontratista, sean estas personas físicas o jurídicas, realicen trabajos de construcción y dichos trabajos incluyan materiales, equipos o piezas de la construcción, la facturación del 16% del ITEBI se aplicará sobre el 10% del monto total de los trabajos facturados. El ITEBI facturado de esta manera estará sujeto a la retención del 100% cuando sea persona física y del 30% si es una factura a una persona jurídica, o sea, una empresa. ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos han enseñado toda la vida que el ITEBI yo tengo que aplicarlo sobre el total de la factura. Me llega una factura de 100 mil pesos, sobre el 16, tengo 16 mil pesos de ITEBI. Eso yo te voy a facturar y te voy a cobrar. Ahora bien, cuando un contratista para una empresa de construcción o una persona de manufactura, porque no necesariamente tiene ese contratista, pues una empresa que le dé servicio a la constructora de fabricarle ventanas, puertas, ese tipo de cosas, claro. La herrería, todo ese tipo de servicios. Sí, pero cualquier contratista que trabaje directamente en la construcción. Exactamente, para la construcción. Para la construcción. Para uno de los insumos o para uno de los procesos de la construcción. Claro. Okay. Correcto. Si esa persona... O sea, no es que si tú contratas una oficina de limpieza para que te limpie la oficina, eso no entra en eso. Eso no entra en eso porque eso no tiene ningún insumo para la construcción. Okay. Pero cuando tú te dicen a ti, ¿qué es lo que trae la confusión? Cuando te dicen a ti, mira, del total de la factura de los 100 mil pesos, el ITEBI tú no se lo va a aplicar a la base, tu base imponible. Es 10 mil pesos. No son 100 mil pesos el total de la factura, es el 10% de la factura, que es, en un caso hipotético, una factura de 100 mil pesos, estamos hablando de 10 mil pesos. Ahí es donde la gente se confunde. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento diferente, tanto para el que genera la factura como para el que la recibe. Entonces, el que genera la factura tiene que declarar que esa venta, ese ingreso, no son, el 100% de esa venta no está grabada, sino que solamente el 10%. Grabada con el ITEBIS. Con el ITEBIS, claro está. Tu ingreso van a seguir siendo, tú tienes que declarar su ingreso, tú tienes que declarar su 100% de ingreso. Exactamente. La persona que emite la factura tiene que declarar los ingresos totales, que son los 100 mil pesos. Ingresó 100 mil pesos, de ITEBIS cobré 100 mil pesos, pero tiene que dividirlo entre el formulario IT1, que es el formulario donde tú mandas el reporte de tu ITEBIS todos los meses. Tú tienes que dividirlo. Suponiendo que nada más haya sido esa sola factura, tú dices, bueno, pero esa factura no son 100 mil pesos, mi venta grabada, son nada más 10 mil pesos, porque esos 10 mil pesos que si yo lo voy a aplicar el 16%. Correcto. Lo otro tiene que dar como 20 exenta. Ahí es donde la persona se confunde, la persona que emite la factura y los contadores no saben, entonces se confunden porque se ven acá, ¿cómo yo lo voy a facturar, lo voy a cobrar el ITEBI sobre el 10 y yo vendí 100 mil pesos? Entonces entienden que tienen que facturar, tienen que declarar su venta grabada 100 mil pesos. Y ese es el origen de la que la persona no entienda la ley y no asuman ese criterio. Entonces ahí es lo que da mucha brega. A veces yo me topo con gente, inclusive he tenido hasta discusiones, he tenido que hablar con encargados de departamento, con contadores de otra compañía, de clientes míos, porque no entienden la ley y no la conocen. Yo he tenido que decirle, imprímete la ley, vamos a discutirla juntos para entonces yo ayudarte a que tú entiendas la ley y puedas ayudar a tu cliente también. Pero con todo, el constructor tiene un problema. Ha pagado un ITEBIS, aunque no sea del 100%, lo ha pagado del 10% de lo que le facturó el contratista. Correcto. Ha pagado el 16%. Entonces, a la hora de vender, no le cobra el ITEBI al cliente. Tú sabes que el sector de construcción no está grabado. Los inmuebles para la vivienda no está grabado con el ITEBI. Esa venta está exenta. Pero quiere decir entonces que siempre hay un saldo negativo. O sea, hay un 16% que termina pagando el constructor. Hay un ITEBIS que termina pagando el constructor. No. Porque se supone que el ITEBIS es un impuesto transferible. Correcto. Entonces, cualquier tipo de negocio compra y cuando compra paga un ITEBIS, a menos que los artículos estén exentos. Correcto. Paga un ITEBIS y entonces vende y cuando vende le cobra un ITEBIS a su cliente. ¿Verdad? Hasta que llega el momento que llega donde el cliente final, ese cliente paga ese ITEBIS y yo como empresa que le vendí y le cobré el 16% de 100 que le vendí, una empresa convencional, estamos hablando. Es correcto. Entonces yo tengo que pagar la diferencia entre lo que ya yo había pagado el momento de comprar el bien y lo que yo te estoy cobrando a ti. Pero en el caso de la construcción, yo no tengo forma de recuperar ese ITEBIS. El problema es... Por lo menos directa, o por lo menos... Claro que sí, que tú lo recuperas, porque tú no... fíjate que pasa en la construcción. Ese ejemplo aplica en una contabilidad comercial, donde tú puedes adelantarte tu ITEBIS. Donde el ITEBIS que tú pagas en compras, tú te lo puedes compensar del ITEBIS que tú vas a cobrar en tus ventas. Eso es así. Ahora, en la contabilidad de construcción, el ITEBIS no es compensable. El ITEBIS es parte de tu costo. ¿Y tú lo tienes que considerar como tal? No, tú lo consideras como tu costo. Si un insumo te cuesta 100 pesos, entonces es normal. No es 100 más 16. Tú te va a costar ese insumo, tienes que registrarlo en la contabilidad de construcción como 116 pesos. Eso es tu insumo, olvidándote de que de esos 16 pesos tú lo pagaste como ITEBIS. Para ti eso es parte de tu costo. Entonces ese costo tú lo vas a transparentar o mejor dicho, tú se lo vas a transferir a la persona que te va a comprar el inmueble. Porque se supone pero tú no se lo vas a transparentar, como tú dices. Tú no se transparenta porque es parte de tu costo. Tú no tienes ni siquiera que pensar en eso. O sea, y se supone que si tú un inmueble te costó 2 millones y tú lo vendes 2.500.000 pesos, entonces ya tú recuperaste y sobre eso que le ganaste dinero. Entonces, por eso no es un asunto de que tú pierdes ni que hay un desfavor en esa balanza, en el ITEVIS. Entonces, vamos a voltear la tortilla desde el punto de vista del que vendió el servicio al constructor. Correcto. Ok, yo te cobré el 16% del 10% que te facturé. Así es. ¿Verdad? Entonces, como el ITEVIS es compensable, ¿verdad? Uh-huh. Yo, a la hora de comprar mis insumos, pagué un ITEVIS. Correcto. Pagué un 16% de todo lo que compré. Ajá. En el caso, vamos a suponer, ejemplo, una persona que fabrique ventanas. Uh-huh. Pago un 16% de todo lo que compré. Entonces, cuando yo te vendo a ti, uh-huh, y te cobro el 16% del 10% de lo que yo te facturo, entonces, uh-huh, ese ITEVIS ya yo no lo tengo que llevar a impuesto interno si ya yo lo pagué en la compra de los materiales. O sea, si lo que yo compré de compra de material, el ITEVIS que yo pagué a la hora de comprar materiales es igual o superior a lo que te estoy cobrando a ti, ya yo no tengo que llevar nada de impuesto interno adicional. No, porque eso te va a dar las resultantes, eso te va a dar un saldo a favor, un ITEVIS a pagar. Entonces, dependiendo cómo sean tus compras... Pero no necesariamente me tiene que dar un saldo a favor en ese caso. No necesariamente, pero... Puede ser un saldo negativo, porque si los insumos que yo compro es un porcentaje muy alto... De mi operación, uh-huh, y a la hora de yo facturarte y venderte a ti solamente cobro el 16 del 10, es posible que el ITEVIS que yo te estoy facturando a ti sea menor que el ITEVIS que ya yo le pagué al vendedor que me vendió los insumos a mí. Sí, pero tú también. Entonces, eso es probable, yo diría que muy probable en un tipo de industria como esa. Sí, sí. Como sí. Alguien que produce ventanas, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pero estamos hablando de que ese ITEVIS también es parte de tu costo. Porque tú estás produciendo, tú estás fabricando un bien que vas a transferir después. El ITEVIS tú lo vas a cobrar en base al total de la venta que tú vayas a hacerle a un tercero. Sí, está bien, pero en el momento que yo te venda y te cobro un ITEVIS, uh-huh, yo te vendo 100.000 pesos de servicio, de instalación de ventana. Yo tengo lo imponible por el ITEVIS es el 10%, 10.000 pesos. Entonces, el ITEVIS, el 16% de eso, 1.600 pesos. Cuando yo te cobre esos 1.600 pesos, es posible que hace rato ya yo lo haya pagado. Ah, claro. Entonces, ya eso yo posiblemente no tengo ni que ir impuesto interno a llevar ese dinero. Fíjate que porque pasa. Ya yo lo pagué. No necesariamente. ¿Por qué? Porque tú tienes un deber formal como contribuyente. Mi deber es reportarlo. Correcto. Reportarlo. Es correcto. Pero es muy probable que yo que no tenga ITEVIS en exceso. Es muy probable que impuesto interno me deba a mí. En esos casos se da mucho de que tú tienes mucho saldo a favor. Sí, se da mucho caso de eso que tú generas saldo a favor. Resulta, tú me explicaste anteriormente, fuera del aire, uh-huh, que el ITEVIS entonces no se recupera. El ITEVIS que tú tengas cuando se cierre el periodo contable el año, ¿hay forma de recuperarlo después? Te sigue estando a favor. Sigue estando a favor. Claro, no es compensable con otros impuestos. O sea, hay otros impuestos que si tú tienes saldo a favor y tienes que pagar otro impuesto. Por ejemplo, hay un impuesto que te da a pagar un dinero. Ajá. Y tú tienes vamos a poner impuestos sobre la renta. Impuestos sobre la renta tú tienes que te da a pagar un dinero. Y tú tienes un saldo a favor. Del ITEVIS. Del ITEVIS no se compensa con impuestos sobre la renta. No se compensa. Nada más se compensa con ITEVIS. Lo pierde. Correctamente. Ok. Pero hay otro tipo de impuestos que sí se compensan uno con otro. Sí, por ejemplo, si tú, por ejemplo, pagaste anticipo en exceso con relación un año anterior con relación al año actual, tú puedes decir, tú tienes un saldo a favor en renta. Entonces tú puedes decir que ese saldo a favor te lo apliquen a la renta imponible a tu impuesto a pagar en este año fiscal. Cuando tú traes saldo a favor del año anterior, te lo puedes aplicar al pago del 1% también. O sea, hay impuestos, lo que son impuestos de renta se pueden compensar uno con otro. Ahora, cuando es ITEVIS se compensa con ITEVIS, con compra y venta de César, gran poder de Dios, ¿cuánto impuesto hay que pagar en este país? Vete con los anuncios, volvemos ahorita. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano, Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Te invitamos a conocer el punto de encuentro entre ingenieros civiles y arquitectos. Constructores RD.com. Decoradores de interiores y ferreterías. Constructores RD.com. Distribuidores de materiales y equipos de construcción. Constructores RD.com. Este es el punto de encuentro. Gente como tú, con la necesidad de realizar ese proyecto civil con el que tanto sueñas. Constructores RD.com. Entérate de todo lo que acontece en la industria. Visita ConstructoresRD.com. Con la web de la industria de la construcción. Estamos conversando aquí en Dominicana en Construcción con Manuel Luna de LM Consulting Group. ¿Ustedes ofrecen servicio, Manolo, de contabilidad solamente a las constructoras? No. Tenemos todos los... Eso fue un gancho. Una oficina, sí, un gancho. No, nosotros hacemos todos los servicios financieros. Todos los servicios, pero ¿te has dedicado más a la construcción? Bueno, nosotros tenemos 10 años trabajando como manera, vamos a decir, principal, el sector de la construcción. Eso no quita que no trabajemos en otros sectores, pero principalmente trabajamos en el sector de la construcción. Manolo, ya es verdad lo que tú me dijiste fuera del aire. ¿Qué será? Que sobre el impuesto sobre la renta, sobre el ITEBI, sobre que todavía hay una ley que hay que pagar un 1% y que en el caso de la construcción hay una doble tributación. Yo he discutido mucho eso con ingenieros. Ay, gran poder y así es. O sea, el 1% no es a la construcción, es 1% a los activos. ¿Cómo que llama la? Ok, tú tienes que pagar el 1% de los activos inmobiliarios. Del total de tus activos. Del total de tus activos. Cualquier empresa. Cualquier empresa. Tienes que pagarla. Tú la pagas siempre y cuando. Cuando se habla de activos, estamos hablando de activos corrientes también. Todos los activos. De tu total de activos tienes que pagar el 1%. O sea, yo tengo una tiendecita que vendo ropa para niños. Correcto. Y entonces ahí vendo, yo tengo gorritos, yo tengo cositas. Entonces, los gorritos que yo tenga en ese momento. Tú declaraste en tu IR2, tu declaración jurada, y declaraste que tú tenías de activos entre efectivo, cuenta por cobrar, inventario, todos los renglones de los activos. Tú declaraste que tú tenías, por ejemplo, 100 mil pesos. Bueno. Sí, pero se supone que yo tengo una cantidad de activos, en el caso de una tienda, X, en un momento dado. Eso es una especie de fotografía. O sea, hoy yo tengo de inventario tanto, pero mañana yo no tengo eso necesariamente, es una tienda. Por supuesto, ¿no? A la fecha de cierre. A tu fecha de cierre. Una forma de manejarlo, en el caso de una tienda, sería yo tratar de bajar la cantidad de inventario lo más posible cuando se esté aproximando la fecha de cierre. Lo que igual no ventaja, ¿cómo tú la bajas? Vendiendo. Si vende, genera más recursos. Entonces tiene que pagar impuestos. No, pero si ese recurso yo salgo de ese recurso. Ah, bueno. Sale, no, es que como tú tienes que plasmar tu venta. No. O sea. Claro, no, pero reduzco la cantidad de activos. O sea, yo consigo dinero a cambio de lo que vendo. Pero ese dinero yo lo pago alguna cuenta por pagar, ya yo no tengo ese activo. No lo tienes, pero lo generaste tu ingreso por venta. Bueno, ya tú vas a tributar sobre eso. Entonces así. Bueno, entonces, explícame en el caso de la construcción. Fíjate qué pasa. El 1% se paga siempre y cuando tu renta, tu valor de renta, tu impuesto sobre la renta, dé menor o no dé a pagar. Entonces, el Estado, el país, la Dirección General de Impuestos, que es un organismo recaudador, dice, no, pero espérate, tú tuviste operación este año, entonces paga mi impuesto, tú tienes que pagar impuestos. Si no te dio a pagar porque tú tuviste una pérdida, porque tú arrastras una pérdida de años anteriores, lo que sea, y el impuesto el 1% de total de tus activos es mayor que el impuesto sobre la renta, entonces tú debes de pagar el 1%. Si el impuesto sobre la renta, si es el caso contrario, si tu impuesto sobre la renta te da a pagar una cantidad de dinero mayor a lo que es el total de tu 1% de tus activos, entonces tú no pagas el 1%. En ese sentido, uno estaría bien. Es decir, si tus activos te suman 10 millones de pesos y tú tienes que pagar el 1% de eso, y tu impuesto a pagar por impuestos a la renta, ¿qué es impuesto a la renta? Cuando tú confrontas tus ingresos versus tus costos y tus gastos. Eso te dan un impuesto a pagar X versus la tasa. O sea, de lo que tú te ganaste. De lo que tú te ganaste, recibiste, gastaste tanto, me quedaron tanto. Este año, señores, a partir de este año, es decir, 2000, porque ya estamos trabajando en las declaraciones del 2011. ¿Del 2003? Del 2011, porque el año fiscal estamos trabajando, ustedes están trabajando las declaraciones del año pasado. Claro que sí, porque la mayoría de empresas cierra el 31 de diciembre de 2011. Entonces, tiene 3 meses para reportar. Correctamente, tiene 3 meses para reportar. 3 meses no, 120 días, no es igual que 3 meses. Porque okay. Si hay obisieto, como en este no, caso. No, que es, no sería, sería casi 4 meses. Más o menos 4 meses. Máximo, okay. Perfectamente. Okay. Entonces, tú debes de tener en pendiente, tenemos en pendiente que este año vamos a tributar sobre el 29%, no sobre el 25% como en años anteriores. Entonces, eso es bueno que se tenga en carpeta. Explícate lo del 1%, que ya no está haciendo seña, Mr. César. El 1% es, entonces, ¿qué pasa con el sector de la construcción? Que tú tienes que pagar esos inmuebles que tú tienes como obra en proceso, tienes que pagar el 1% si es el caso que te dé a pagar, y después tú tienes que pagar sobre los beneficios cuando lo vendes. Entonces, yo sostengo, y un grupo sostiene de asesores, que es una doble tributación. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ponerse de acuerdo, ir a hacer una moción, ir a hacer a ver cómo se legisla para, por lo menos para este sector, ver cómo eso esa parte se quite definitivamente y no tener que pagar ese 1%. Bueno, llegará el día, gran poder de Dios, Manolo, que no haya que pagar tanto impuesto y que uno pueda hacer negocio en este país y vivir de esto. Sí, claro. Va a llegar ese día. Sí, llegará el día que el Señor nos mande a buscar y dejemos esta tierra. César, acabamos este programa, señores, sigan en sintonía con Radio Amistad, tu emisora Buscando Amigos.